Ahora, ahora. Bienvenidos al capítulo número 52 de Resosónica. Cumplimos un año. Recién. A pesar de que grabamos para el aire de noviembre del año pasado. Aproximadamente. Y nada, disculpen la larga agonía, ausencia del programa. La larga agonía, es que eso es como una descarga así por debajo. No, es descargo, la... sí. No sé, también soy culpable de eso. Para el programa de hoy le tenemos preparado. Just Jack. Now. No sé cómo se pronuncia eso, digo, now. Now. Old Hat. Can't Say This Is Sexy. Claxons. It's Like Us. And The Toxic Avenger. Entre muchos otros. Que son dos más. Bueno, sí. El día de hoy no nos acompaña Rodolfo porque nuestro querido Bipop empezó trabajo en un nuevo recinto, en un nuevo cubículo. Sí, un cubículo más lejano que el anterior. Y no nos puede acompañar, pero esperamos tenerlo durante las próximas semanas. Mientras su situación laboral se organice mejor en los campos de algodón. Y para que ganemos luz, que no tengamos que estar tomando tecito mientras grabamos el programa. Si no, con gusto, papá. ¿Empecé tú? Vamos al tiro con este hopero británico. Se nota esto que es británico, como en el acento, en la forma que está compuesto el disco. Yo que no soy fanático del hip hop, lo encuentro bastante agradable. Y bueno, con su disco, ¿qué se llama? Buffering Overtones, que es su segundo disco de 2007. El anterior se llamaba The Outer Maker de 2002, con el cual obtuvo un éxito moderado, pero dio pie para situarse como productor en el intertanto entre 2002 y 2007. Y ya en 2007 tiene la suficiente experiencia para lanzarse con Overtones. Con este disco, la canción que tuvo mayor éxito era Stars in Their Eyes. Pero eso no lo van a escuchar hoy día, lo van a escuchar la canción con lo que lo conocí, que es Writer's Blocks, y con Glory Days, temas bastante matutinos a pesar del horario que se transmitió en Sónica. Bastante buen ánimo para este programa número 52. Entonces lo tocamos con Just Jack, estás escuchando Rezo Sónica. En la Radio Net. Tangled in the loom, I'm like a butterfly caught in a hurricane. My pulse is quickening as my heart plays a new refrain. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane on board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I'm living in the past, my clock's an hour fast. Should really go and make a coffee, but I can't be asked. I've lost my mobile phone, you'll have to call my home. On second thoughts, just leave a message when you hear the tone. My grimy windows show the early morning glow. Another day, another dollar in my one-man show. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane on board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. But now I'm past caring, and I can feel the destinies on my side. And by the looks of things, fate came along for the ride. Behind green skies, I can see my girl's eyes. Damn it, I'm in love with this planet. You gotta realize it's just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Step out your house and prepare to be amazed. It's just another one of those, just another one of those, just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Step out your house and prepare to be amazed. It's just another one of those glory days. It's time to look to the future, just when I was getting used to the humdrum. I realized in the depths of my depression that I really wanted to be someone. So let's smash the past like a tacky figurine on the back page of a supplementary magazine. But for the time being, bump your head to the beat. Sit back, put your feet up and relax. It's just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Step out your house and prepare to be amazed. It's just another one of those, just another one of those, just another one of those glory days. Jump out your bed, shake your head, clear the haze. Step out your house and prepare to be amazed. It's just another one of those glory days. We're back, bitches. Lo que pasaba era Just Jack. ¿Algún comentario? Nada, que me gusta mucho Jazz Jack. Bien. Es como un programa Back to Basics. Ya no, pero está bien. Sí. Oye, ahora que... ¿Qué vas a escuchar? For now. Now. Now. Now. O sea, no sé cómo se pronuncia. Pero Wikipedia de raíz, ¿cómo se pronuncia? ¿No dice? No sé, pero no está bien Wikipedia. No, no dice. Oye, ¿Por qué está tan fuerte la música? Eso no se dice cuando está de la vida. Porque siento que tengo que estar compitiendo, ¿cachai? ¿Ahora? Ahora no. Ay, perfecto. Ya. ¿Qué me iba a preguntar? Now, porque ¿cómo se pronuncia Now? Yo también lo voy a decir Panao, ¿no? Ya. Pío de Panao. Panao es un grupo australiano compuesto por Nick Littlemore y Peter Myers, que en 99 lanzaron su primer disco que se llama Samba Nova, el cual hicieron como tres reediciones, la cual se detuvo en 2001. Pero, ¿por qué? ¿Qué grupo hace reediciones? ¿Trata de venderlo a la fuerza? No sé, no sé. Pero, ¿cachai? El 99, el 2000 y el 2001, en sí, tres relanzamientos. Es el primer día, le van en tres bonus tracks. No, 13. Al segundo le quitan una. Y al tercero le agregan otra. Ya, pero sí. Feliz. No, pero bonus tracks no han contado. Ah, sí. Ya, yo no estoy leyendo eso. Ya, bueno, pero da lo mismo de Samba Nova, no vamos a hablar porque eso no vamos a tocar en el día. Vamos a tocar algo del último disco que se llama... Bien. Se llama Pan Now, homónimo. El 2007 lanzaron este disco el 30 de octubre por el iTunes australiano. Ellos al parecer son como la Big Shed allá, porque todo lo que aparece relacionado a la banda son con hitos en Australia, pero jamás en Estados Unidos ni en Europa. Y bueno, de ellos vamos a escuchar tres tracks. El primero es Wild Strawberries, luego Shock to the System y Baby para terminar. O sea, para terminar con el bloque de Panao. Y todos los tracks son bastante energéticos, así energéticos como podría haber sido Mazo. O sea, como es Mazo. Y nada, ¿algo quería agregar? No, me gusta Panao. ¿Ni siquiera lo escuchaste? Este es un nuevo capítulo de Leyendo Wikipedia con la linda Chili. Ay, ¿tú no estás leyendo Wikipedia recién? Pero yo sí. Pero yo sí, ay, ¿qué crees que yo no? Porque podría haber leído Awards Discover. ¿Cómo se dice aquí? ¿Discover? Bueno, whatever. Los temas de Panao son... Ya los dije. Antes que decir sí. En la radioneta. Claro, o sea, como ahora nos vamos con Panao. Leyendo Wikipedia. Esto es Misa Sónica. En la radioneta 88. Tono 9. Some of those wild strawberries. Wild strawberries. Pick 'em up, gotta pick 'em up. Pick 'em up, gotta pick 'em up. Pick 'em up, gotta pick 'em up. Pick 'em up, gotta pick 'em up. Pick 'em up, gotta pick 'em up. Pick 'em up. de vuelta en Rizosónica y lo que acaba de pasar, se me olvidó mencionar en el bloque anterior, es una recomendación de Diego de la Paz. Un saludo para Diego, que le mandamos yo y el Edgardo, y te agradecemos en el alma que hayas venido a visitarnos cuando estuviste por Santiago. Y ahora viene... igual el programa hoy día no estuvo muy, muy piola, que digamos. Como piola. Es que siempre vamos como de menos a más. Ahora es como de la media más, Max. Sí, como de la media más. Pero igual, chulo. Sí. Sí. Bueno, ahora les vamos a presentar Out Hat, una canción que estuve con ella, me lleva bastante tiempo en la oreja sin saber cómo se llamaba. Y ahora, googleando, me di cuenta de que Out Hat fueron parientes cuando eran los chicos de Chiqui Chiqui Chiqui. ¿Parientes de sangre? No, parientes, como que están en el mismo colegio, como tenían algunos miembros de la primera formación en común. Interesante. Entonces, estos chicos son de California y vamos a escuchar de ellos. It's For You. Es un álbum de remezcla que es como bien... bien energético. La palabra no le pongamos duro. Bien, porque si le ponemos agro. Ya. Ahí después vamos a escuchar el remix de Kill the Noise. De la canción Music is My Hot Sex, Hot Hot Sex, de Canciller Sex Sexy. Kill the Noise es tú. Son unos tipos que hacen remix, ¿no? Que vienen a hacer esa. Ah, no, será Kill the Noise. No, no he dicho nada. Esto es Rizosónica, 88.9. La rayoneta. Something. She. the word, I like more is music. All the things, the word I need more is music. De vuelta para la segunda mitad del programa. ¿Cachai que eso es súper annoying? Si lo así. Alguna vez lo hicimos con Carlos. Y tú nos retaste. Seguramente. Sí. Ya, lo que viene lo va a presentar. No, ya nada. En realidad, ya, lo que viene es del Edgar. Así que, este es el fiato que nos gusta en Risa Sónica. Que todos sepan lo que viene. ¿O no? ¿Quieres que partamos de nuevo? No. Ya, pero esta situación no da para más. No sé si recuerdan, hace un tiempo había un concurso publicitado en la página de Tips Like Us. Esta banda dejó disponibles sus pistas para que el paseante cibernético que anduviera por su sitio web pudiera descargarlas y participar así en el concurso de remixes. Este concurso ya tiene un ganador. Este remix se llama Designer Drax Remix. ¿Este remix fue realizado por Designer Drax? No, Designer no, no necesariamente. ¿Pero lo averiguaste? No lo averigüé. Es que podríamos tener incertidumbre sobre muchas cosas y podríamos debatir la relatividad de millones de weas. ¿Sí? Claro, que el tema de lo que viene en el paréntesis, cuando viene la canción original, paréntesis, XX, remix, puede ser el nombre del remix o el nombre de quien lo hizo. Ya, ok. Por ejemplo, The Gossip. Standing in the Way of Control, entre paréntesis, Soul West Night, bla bla bla bla, remix. ¿Sí? Pero lo hizo Soul West. Lo hizo Soul West, pero el remix se llama Soul West Night. Ah, ya, bueno. Es como la marca, ¿sí? La firma que pone el remixador al final. Yeah. Puede ser mi perrito estaba en cama, ¿cachai? Remix. Y va, lo puede haber hecho solo, ¿cachai? Ya. Ya. Entonces este es el Designer Tracks Remix de Tracks My Body de Team Like Us. Pero antes una canción que por mucho tiempo buscamos con Linda. Y que es el remix de Gravity Rainbows que venía en el podcast de Modular. En el modcast. En el video de la gira a Japón. Era la canción que musicalizaba. Sí. Buena canción. Sí, prendía. Y ya que estamos prendía. No, dejamos para la vuelta mejor para el último bloque. Ay, porque lo único que tiene que dar noticias prendidas aquí soy vos. ¿Dale tú? No, pues si es tu noticia. Pero ¿por qué la queréis dejar como para el final? Como si fuera. No, porque ya habían presentado los temas. Ya, sí. Ah, entonces ya nos vamos con Klaxons. Bueno, con Remix of Soul Wax y Thieves Like Us. En Rizosónica 88.9 la Radio Neta. Come on. The nights they go fast, it's only some time till we get together. I'm out in the streets, I'm waiting for you. Do you hear me, looking? The method is clear, in waiting for you. I think I need a distraction. I'm not saying it, I'm searching for you. Que pasaba era Drugs in My Body por Designer Drugs Remix. Y ahora que en el último bloque nos quedan las noticias, la mula cartelera cultural de Radio Neta le tenemos, y siempre es cortida comparada con la cartelera cultural de la radio. Me refiero, dijiste de la Radio Neta, no de Rizosónico. Ah, perdón, por eso te pegué. Este jueves 24 se presenta en Cine Normandí, Tarapacón 81, en la comuna de Santiago, el cantautor sueco argentino José González. La entrada en preventa cuesta 10.000 pesos, la entrada general 12.000 y las preventas son limitadas. También está la posibilidad de comprarlo vía Ticketmaster con el recargo para estos cerdos capitalistas. El club que está ofreciendo la mayor cartelera de DJs en este verano... No, 2008. Era 95, es medio despasado. Way back in day. Es el Club Cubic, ubicado en Frigorífico de Muelle Barón. La entrada los días miércoles gratis, el resto de los días tiene un valor de 4.000 pesos. Y en el menú de esta semana tiene miércoles. Le lleva. DJ Eddie Fernanda Raúl. Jueves 24, DJ Marco de Club Jornal y Fernanda Raúl se repite el plato. El viernes 25 por confirmar, el sábado 26 Garbo, el artista emergente electrónico santiaguino, y DJ Omar, que viene del Club Smoke Barcelona, de Barcelona y Razzmatazz. ¿Por qué no le bajé? Ya, filo. Club Hondero Vanguardista. Ya, después de haber pasado el dato que estuviste, vaya a estar el miércoles, tocando sí. En el Cubic. Gratis. Para que no piense que es negocio. Nos vamos con las canciones que nos trae Linda Chilling de Toxic Avenger y Fest Rentrele Globo Nick featuring. Se la huevo y pero qué onda. The Toxic Avenger Superheroes Chewy Chocolate Cookies Remix. Ah, ya. La hueá larga, loco. 3.20. Oye, pero te pasaste una hueá así como mínima. No te quiero hacer sentir mal. Ah, no, no te pasaste nada. Sorry. Yo me estoy sintiendo mal ahora. No, es que cortado el débil fiato que tuvimos en este programa. ¿Qué débil fiato, loco? Era fiato con tu propia persona. Pero la egomanía del programa. Fuck, linda, remis. Ya, ¿con quién nos llevamos? No sé. Ni siquiera te escuchamos. Adiós al fiato. No sé, es que en realidad no sé con qué nos llevamos. Con The Toxic Avenger, Superheroes y. ¡Ay, esa weá! El Euro de Mitch con Fitz y. Yes. ¿Estás escuchando Rizzo Sónica? En el 88.9 de su LCN. La Radioneta. Y por último, estábamos en el tintero de despedirnos de ustedes. Tenemos un poco de hambre, así que nos vamos a despedir antes del bloque bailable. Les dejamos con las canciones ya mencionadas. Y nada más que decir, descárguenos en rizosonica.net y esperamos esta semana actualizar la podcast. Yes. Esto fue Rizosonica en la Radio Neta. Nous fait le gros, un nouveau jour, un nouveau flou, nous fait le